8 de la mañana, 27 minutos. Ariel, usted lo tituló y lo quiero volver a leer como usted tituló el destacado de Periodismo Público para el día, para esa semana que está arrancando, mejor dicho. Y es de la siguiente manera. Usted abriendo los signos de interrogación. ¿Miedo o razón? ¿Qué llevó al Consejo a retirar el proyecto que pretendía suspender la venta de vivienda en Soacha? Y de pronto uno de los concejales que se ha dado la pelea durante varios años para ese tema de que la vivienda se desarrolle, pero con también con desarrollo de la ciudad, ha sido el concejal Martín Peñuela. Lo tenemos en la línea, Ariel. Pues Carlos, tenemos y hemos llamado al concejal Martín Peñuela porque es que él ha sido el que ha liderado este tema para que el consejo finalmente intervenga en la venta de vivienda, en la suspensión de licencias, en de cierto modo ponerle freno a vender tanta vivienda, pero no vender por vender. Lo que el consejo pretende y se ha buscado con este proyecto de acuerdo es que hasta que no estén los equipamientos públicos, los servicios públicos, pues no se venda y que entre a intervenir la Secretaría de Planeación como la ley los faculta. En este último round, llamémoslo así, pues se presenta un proyecto de acuerdo, pasa en comisión. Y sin embargo, pues lo que hace sus ponentes, que es tanto el concejal Martín Peñuela como la concejal Soraya Escobar, no, perdón, los autores, porque el ponente es solamente el concejal Martín Peñuela, los autores del proyecto, la concejal Soraya y el concejal Peñuela, pues es cambiar el título, cambiar alguna parte de su contenido, conservando la unidad de materia y trasladando facultades a la Secretaría de Planeación para que revise, les dé 30 días a las urbanizadoras que arreglen la situación frente al tema de servicios públicos y si no, pues entre sencillamente a suspender. El tema no pasó, el tema se discutió. A mí me parece que hay mucha prevención por parte de los concejales. En este caso solamente 3 concejales respaldaron a Soraya Escobar y a Martín Peñuela y finalmente el proyecto terminó retirándose y lo que dice el concejal Peñuela es que lo volverá a presentar en las sesiones del mes de junio. Concejal, tenga muy buenos días. Muy buenos días, Carlitos, con un saludo muy cordial y agradeciéndole por esa intención que han tenido de apoyarnos en esta lucha que hemos entablado en contra de la vivienda digna. Digo vivienda digna toda vez que para uno como habitante de Soacha una vivienda digna no son 4 paredes sino un entorno. Concejal Martín Peñuela, los dos hablamos el día jueves, si no estoy mal, o el día miércoles. El fin de semana la gente descansa, por eso dilatamos un poquito la publicación de este tema que nos parece demasiado importante. Usted dijo que estaba un poco triste y textualmente dijo, tengo un tufillo porque el secretario de Planeación no fue, porque los concejales no respondieron. ¿Sigue manteniendo esta posición después de descansar y analizar qué fue lo que pasó, concejal Peñuela? Claro, claro, Ariel, es un tufillo como de algo, de falta de poder hacer las cosas, de no querer hacer las cosas y lamentablemente, pues, como lo manifesté, puede más el temor a unas posibles demandas. Yo entiendo la posición de algunos concejales, más no la comparto toda vez que la autonomía para poder modificar un proyecto de acuerdo desde que no cambie el cuerpo integral del mismo, desde que no cambie la unidad de materia, es la plenaria en su totalidad. El cambio se dio obedeciendo a una reunión que se sostuvo el día martes con Camacol. Yo les había manifestado a ustedes que Camacol me había citado a una reunión, yo dije voy pero con la comisión en pleno, eso hice, fuimos con la comisión. Lamentablemente Camacol, es apenas lógico que ellos defiendan su negocio, sus agremiados son los constructores y los urbanizadores. Ellos siempre han manifestado que el proyecto de acuerdo es ilegal y teniendo en cuenta todas esas situaciones, el miedo y el temor de los concejales, pues entonces no suspendemos que dependería, nosotros presumimos que una licencia de construcción goza de presunta legalidad y por eso pues estaríamos cometiendo una falta. Nos sentamos el mismo martes con el secretario de Planeación, le dijimos que íbamos a votar el proyecto el miércoles, lo socializamos, lo argumentamos, lo arreglamos, duramos trabajando bastante tiempo junto con la concejal Soraya y quedó listo. Nos sentamos el miércoles, lo pulimos el jueves con todos los asesores jurídicos, hasta el mismo concepto del asesor jurídico de la corporación dio el consejo positivo, que el proyecto era viable. Quedó así y el secretario de Planeación quedó comprometido de acompañarnos el día jueves, pero lamentablemente no vino, y algunos de los concejales, la mayoría inconformes por el no asistir el representante del gobierno que tanto ha manifestado que apoya el proyecto, pero pues lo apoyan, pero cuando aquí poner la cara nunca asisten, y pues eso es el tufillo que le da la malestar a uno de no poder de sentirse uno... que lo dejan a uno solo, y pues ese es el malestar que siento, porque es una pelea que yo vengo dándome desde el año 2010. Sí, oiga, concejal Martín Peñuela, no es secreto decir que la vez pasada, cuando también este proyecto de acuerdo se presentó y que pasó una situación similar, de cierto modo, yo no sé si será la palabra, pero se presentaron amenazas, en el buen sentido de la palabra, a los concejales por parte de la Procuraduría. Claro. ¿Será miedo a esa investigación, a unas posibles investigaciones, a una extralimitación de funciones? ¿Qué pasó? ¿Cuál es su análisis? Mire, Gabriel, en esta labor que uno desempeña como persona, como servidor público, no funcionario, sino servidor público, uno está sujeto a toda esta clase de investigaciones. Mire, yo no sé si la comunidad, ustedes saben, yo soy de las personas que más he sido demandado en el municipio de Soacha, porque me he entablado una lucha muy, muy frontal en contra de esto. Gracias a eso tengo más de 27 demandas en la Procuraduría. En ese entonces, cuando presenté el proyecto de acuerdo, presentamos con la concejal Soraya, nos llamó el procurador general, el procurador para las regiones, el doctor Carlos Mesa, prácticamente prejuzgando, como lo manifestó en ese entonces el concejal Dagoberto Durán: procurador, usted está prejuzgando, porque usted está posterior, no anterior. Uno que advierte es la Contraloría, es decir, advierte que si cometemos si hacemos eso estaríamos sometiendo una posible una falta disciplinaria. Eso mismo manifestó el ministro y el ministro de Nabo en una reunión que hubo en el Ministerio de Vivienda con el ministro y el procurador, donde ellos manifestaron que tenían voluntad de ayudar al municipio de Soacha, donde iban a hablar para que la CAR no le pusiera más freno al ajuste del plan de reglamento territorial que tanto lo necesita el municipio de Soacha. Toda vez que se ha presentado en diferentes ocasiones y la CAR siempre lo devuelve, no sabemos por qué, si es la administración, si es la CAR, pero no ha sido posible modificar ese plan de reglamento territorial. En ese entonces se comprometieron que iban a hacer unas mesas de trabajo, nunca se hicieron. Es decir, yo como lo manifesté al municipio de Soacha, no al consejo, porque a nosotros en resumidas cuentas no, pero sí le han mamado gallo el gobierno nacional al municipio de Soacha. Venga, concejal, a mí lo que me llama la atención de todo esto es que yo creo que no se requiere de ser un genio de la NASA ni un genio pues de la física cuántica para saber que en el municipio de Soacha tenemos muchas viviendas y la ciudad no está adecuada para recibir todas las viviendas, inclusive el más mínimo de los servicios, que es el agua en ellas. ¿Cuál es el lío? O sea, ¿cuál es el lío? ¿Querer seguir construyendo viviendas sin cumplir con esto? ¿Qué es lo que esperan? ¿Que sigamos aguantando viviendas donde no hay cómo salir de ellas, donde cada día es peor, donde el agua nos da con carrotanques, inclusive en algunos casos carrotanques que en el pasado se usaban para cargar combustible, se limpian y ahora cargan agua, como pasó en Maiporé? ¿Qué esperamos de eso? O sea, no entiendo cuál es el lío de querer defender o de querer estar visibilizando un tema tan complejo como es una vivienda desbordada en una ciudad que no está acorde para esta vivienda desbordada. Mire, la semana inmediatamente anterior tuve una situación en la Fiscalía General de la Nación obedeciendo a una queja que yo instauré con el tema de plusvalía. En el año 2011, el 23 de diciembre, a 7 días de irse, el alcalde José Ernesto Martínez firmó un acuerdo de pago con Amarillo, representante de la constructora Ciudad Verde, donde al municipio no le pagarían sino 11 mil millones de pesos en plusvalía. Y evaluaron unos predios metro cuadrado a 20 mil pesos en Ciudad Verde, que es algo irrisorio. Si un metro cuadrado, teniendo en cuenta que un metro cuadrado en Casuca vale 40 mil. Puse esa queja ante la Fiscalía General de la Nación. El lunes pasado estuve instaurando la respectiva... estoy ampliando la versión, y desde luego que me sostuve porque llevé las pruebas donde ese convenio lo firmó. En el tema de servicios públicos, mire, el decreto 1469, no la ley, sino el decreto, no la ley Suecha, no la ley famosa, ley Suacha, que sancionó el presidente de la República en ese entonces, donde nos quitó la autonomía de los consejos municipales para decidir los usos del suelo. En el decreto 1469 está el artículo 53 y el artículo 58, donde habla sobre las licencias de ocupación. Mire, ellos nunca han pedido la licencia de ocupación. Ellos tendrían que haberla solicitado para que se puedan entregar las viviendas a los nuevos usuarios, a los nuevos habitantes, perdón. Pero resulta que para poder expedir ese permiso tienen que haberse acreditado las entregas de áreas de cesión formalmente al municipio y las entregas definitivas de la instalación de los servicios públicos. Como lo manifestó el gerente de la empresa Acueducto Alcantarillado de Bogotá, de la zona 5, eso no es un servicio público, el carro tanque no es un servicio público. Entonces, ¿cómo se está haciendo eso? ¿Qué queríamos? ¿Cómo se están entregando las viviendas? ¿Qué queríamos con el proyecto? Decirle a Planación, tiene 30 días para que suspenda las que no estén conectadas, suspenda las ventas, suspenda los permisos de ocupación, todas que desde luego no han sido pedidos. Y se le dan un sinnúmero de herramientas, porque en el acuerdo 13 del 2013 el Consejo Municipal le entregó esas herramientas al Consejo, pero se las entregó muy, muy, muy superficiales. En ese entonces, en el 2003, con las normas que existían, en ese, valga la redundancia, en ese entonces, lo que queríamos con este proyecto era plasmar la nueva ley y los decretos 1469. Y en el mismo acuerdo, en la exposición de motivos, estaba lo que manifestó el gerente de la zona 5. Yo tengo agua para darle ya 19.000 viviendas, pero no tengo redes. ¿Quién tiene que construir las redes? No sabemos. Dice la norma que el municipio no tiene con qué. O sea que nosotros tenemos que solucionarle todo a los urbanizadores y ellos de chévere vienen, venden, se van y nos dejan el problema a todos los habitantes del municipio de Suacha. Ariel, prácticamente eso es lo que está advirtiendo este proyecto de acuerdo que pasa en comisión, que es devuelto en plenaria del Consejo, y lo que buscaba tanto el concejal Martín Peñuela como la concejal Soraya Escobar era frenar la venta de vivienda mientras se quedaba claro o mientras se conectaba al acueducto estos apartamentos, por lo menos el servicio básico del agua. Sí, pero no frenarlos ellos como consejo, sino darle unas facultades a Planeación para que Planeación, hombre, visitara, y si no cumplieran les daban 30 días, eso lo estipula el proyecto de acuerdo, que finalmente no fue aprobado. Pero, concejal Peñuela, mire, yo estuve en esa sesión y creo que los dos hablamos de ese tema al finalizar la misma sesión plenaria, teniendo en cuenta que hubo un receso, ¿no? Los concejales que no respaldaron la iniciativa se quejaron reiteradamente que es que una cosa fue lo que se aprobó en comisión y otra cosa lo que ustedes presentaron en plenaria. ¿Qué pasó ahí? A ver, tienen razón, pero es que reitero, el secretario de Planeación se comprometió que ese día iba a estar socializando el proyecto de acuerdo que se hizo con él, se hizo con la administración. El mismo alcalde manifestó la voluntad de apoyar el proyecto, pero como ustedes vieron, no fue. Y toda modificación que haga, después yo tenía que leer el proyecto y ponerlo en consideración tal y como se aprobó en comisión. Y ya se tenía socializado con varios concejales, mire, quién va a hacer los cambios, la unidad de materia es esta, aquí está el concepto jurídico. El concepto jurídico decía que era viable. ¿Para qué se tiene un asesor jurídico en la corporación si no se le va a creer? Él entregó el concepto donde el concepto es favorable. Dice, conserva la unidad de materia. ¿Por qué? Porque se sacaba todo lo que tenía suspender y se delegaba, se le quitaban todas las partes donde diga suspender. Y se le entregaba toda la autonomía de planeación teniendo en cuenta la ley 388, teniendo en cuenta el mismo estatuto de defensa al consumidor, porque se están vendiendo viviendas engañando a la gente, diciéndole que tiene servicios públicos definitivos y no los tiene. Ariel, tuvimos la oportunidad de estar con usted en Ciudad Verde viendo cómo le están entregando a las nuevas urbanizaciones el servicio en carro tanque. Entonces, todas esas situaciones se hicieron los cambios para proteger la integridad de la corporación. ¿En qué sentido? En una posible demanda por nuestra limitación de funciones. Listo, nosotros no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque nos encargaríamos en una posible demanda, no quiere decir que es una posible falta, no quiere decir que ya sea un hecho. Pero se hizo con el fin de proteger la integridad de la corporación, dándole la facultad a Planeación para que lo haga. Y si no lo hace, por eso tendría 30 días. Pero sí se modificó ostensiblemente, sin modificar, reitero, sin perder el cuerpo integral del proyecto, que es la unidad de materia. Pues, concejal, ahí está el argumento nuevamente. Van tres veces, ¿no?, que presentó este proyecto. ¿O uno similar? Sí, Carlos, pero mire, tuve la oportunidad el proceso pasado, después de la sesión, de hablar con alguien del Gobierno Nacional y nos va a ayudar para que el próximo periodo la misma Procuraduría haga acompañamiento del proyecto de acuerdo. Se puede hacer, se pueden solicitar, nos van a ayudar para que la Procuraduría apoye el proyecto, se solicita, apoye, hablándolo en términos jurídicos, y el proyecto pues lo pasamos. Esto no es porque sean las elecciones. Mire, Carlos, mucha gente va a decir, claro, como es campaña, entonces, no, yo digo, desde el 2010 dándome esta lucha, y con usted tuvimos la oportunidad de hablar, Carlos y Ariel, diciendo que Sacher es una bomba de tiempo, y todo lo que se vaticinó en ese entonces está saliendo. Pues, concejal, muchas gracias por estar con nosotros y por contarnos lo que está pasando, y estaremos al tanto. Me dice que la Procuraduría los podría acompañar. En ordinaria, a partir del 1 de junio. La Procuraduría. Sí, la Procuraduría. La misma que los amenazó la vez pasada. No le escuché, Carlos. La misma que los amenazó la vez pasada. Exacto, pero entonces ya, como la misma Camacol manifestó que la culpa es de la administración que no hace el control, pues entonces ya la Procuraduría tendrá que decir por qué la administración no ha hecho el control. Es que también tiene para este lado, pero también tiene para el otro. Listo, concejal, muchas gracias, estaremos al tanto del tema, y ahí está, el tema de la vivienda en Soacha. Un abrazo, concejal Martín Peñuela. Gracias, Carlito, un abrazo, saludos a Ariel, a todos los oyentes. Ariel, ¿por qué tenemos en la línea al concejal Dagoberto Durán? Pues, Carlos, lo tenemos porque él fue uno de las personas, de los concejales, yo diría que la mayor parte de los concejales, que prefirieron que este proyecto que pretendía suspender la venta de viviendas en Soacha fuera devuelto, se estudiara mejor. Además, hemos llamado y contactado al concejal Dagoberto Durán porque la verdad fue el concejal que más sustentó con argumentos y con razón por qué este proyecto debía devolverse. Creo que fue claro el concejal Dagoberto Durán allí en el consejo, en la sesión plenaria donde se pretendía votar, que finalmente se devolvió el proyecto. Y por eso lo hemos invitado, para que nos aclare un poco el tema y por qué finalmente se opuso a que este proyecto de autoría de Martín Peñuela y Soraya Escobar, y cuyo ponente fue el mismo Martín Peñuela, pues mejor se devolviera. Concejal Dagoberto, buenos días. Muy buenos días, Ariel, a Carlitos, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad que me dan para explicarle a la comunidad y a ustedes qué sucedió con el proyecto de acuerdo. Bueno, y justamente, concejal, la pregunta es, ¿qué sucedió? ¿Por qué ustedes apretaron hasta que devolvieron el proyecto? Bueno, hay unas razones bastante razones de peso para poder devolver el proyecto. Una, pues tenemos que reconocer que desde el periodo anterior los concejales están buscando, obviamente, suspender el tema del urbanismo legal, entre comillas, para darle paso al tema de equipamiento y servicios públicos, especialmente el de agua potable. Pero se ha venido frustrando. En este periodo constitucional se presentó, yo inclusive fui ponente y coponente el año pasado del proyecto de acuerdo, donde buscaba tomar unas medidas preventivas de suspensión de las licencias urbanísticas. La Procuraduría General, a través de la Procuraduría Delegada para Asuntos Territoriales, me notifica que nosotros podríamos estar incurriendo en una extralimitación de funciones, porque no podíamos suspender unas licencias que estaban otorgadas, unos actos administrativos, unos derechos adquiridos, y que seguramente íbamos a incurrir en alguna falta. El proyecto entonces se ajusta el año pasado, y posteriormente de la reunión con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Medio Ambiente, se compromete con la Procuraduría y con el municipio en una reunión conjunta interinstitucional entre la alcaldía, en cabeza del alcalde, con la presencia de él, secretario de Planeación del municipio, ministro de Vivienda, procurador delegado, el Consejo Municipal, para que pudieran ellos intervenir mediante los urbanizadores y los representantes del gremio inscritos en Camacol o afiliados a Camacol, toda la cadena de la construcción, a que los equipamientos y servicios en su defecto se iban a dar, o le iban a dar cumplimiento en su ejecución y en su instalación de servicios públicos. Eso definitivamente hizo que el proyecto se devolviera. Confiamos en el Gobierno Nacional, no se dio cumplimiento total, y entonces este año pretendimos, a través de la autoría y coautoría y la ayuda de toda la corporación, que se presentara el proyecto por iniciativa del Consejo. El año inmediatamente anterior, el alcalde, hace un año tal vez más o menos, se compromete en un cabildo abierto a que presentara el proyecto de acuerdo por iniciativa de la administración municipal para suspender o más bien crear unas medidas preventivas que le permitieran al desarrollo urbanístico poder darle cumplimiento al equipamiento, construcción de equipamiento, servicios públicos. Estamos hablando de vías, de hospitales, de colegios, de pie de fuerza, de seguridad, de movilidad, de todos los problemas que nosotros ya sabemos que a través de la de los desarrollos urbanísticos se han venido poniendo cada día más álgidos. Y desde luego, pues el proyecto de acuerdo se concibió no directamente por iniciativa de la administración municipal, sino por iniciativa del consejo. Aquí el consejo se da la pela, como decimos, para ir frenando no solamente los proyectos urbanísticos legales, sino también hemos puesto mucho los ojos y en los debates que se ha venido nutriendo la problemática de los asentamientos subnormales, o sea, la ilegalidad, las invasiones, las ocupaciones por las vías de hecho, de las cuales hemos sido enfáticos de que ha venido creciendo enormemente. Ya vamos ocupando tal vez dos o tres veredas del corregimiento 1, llámese Panamá, Fusunga, San Jorge, por la vía Chacua, de las invasiones de la parte alta. Entonces, buscamos con el proyecto unas medidas preventivas para que obviamente se lograra resarcir, se lograra compensar en algo el desarrollo urbanístico integral. Pero definitivamente lo aprobamos este año, lo aprobamos en comisión, obviamente con la asesoría de planeación, la socialización que hizo Planeación Municipal, la asesoría jurídica del Consejo Municipal, para que en su defecto no fuéramos a incurrir en alguna falta disciplinaria o en otra falta. Pero resulta que ya llegando a la plenaria el día jueves, el proyecto cambia casi su totalidad, porque entonces se modifica incluso el título del proyecto, el articulado, y lo que se busca ahora entregarle a la Secretaría de Planeación las facultades de control y vigilancia que ya estaban otorgadas en el año 2003 por el Consejo Municipal, donde la Secretaría de Planeación debiera ejercer inspección, control y vigilancia sobre todos los proyectos urbanísticos y sobre todas las licencias urbanísticas, no solamente, como lo reiteramos, de los proyectos legales, sino de los ilegales, por llamarlo de alguna forma, o de los asentamientos subnormales. Pero a la fecha no hemos encontrado la respuesta de Planeación Municipal que haya ejercido esa función de control y vigilancia, y entonces a nuestro juicio, y exclusivamente, o más bien, perdón, particularmente en el punto de vista nuestro, en el mío, analizábamos que le íbamos a entregar unas facultades a Planeación Municipal como un premio a esa ineficiencia que ha tenido durante muchos años, que no le ha dado aplicación al control y la vigilancia, que no ha suspendido ninguna obra, que no ha hecho el debido control, que no se ha pactado el pago de la plusvalía para que ingresen los recursos directamente al municipio, sino que se han concertado o coordinado esos pagos de plusvalía y lo están ejecutando los mismos urbanizadores, las zonas de cesión, las zonas de compensación, las vías, los servicios públicos. Incluso enriquecimos el proyecto con la presencia del gerente de la zona 5 de la empresa Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, quien es últimamente la que mayor capacidad tiene en materia de disponibilidad de servicios, especialmente de agua potable y de alcantarillado. Él estuvo la semana anterior a la aprobación del proyecto de acuerdo, nos explica una serie de conceptos técnicos, jurídicos y ambientales, donde nos dice, en este momento sí tenemos capacidad, o sea, el agua sí está ahí, almacenada, por decirlo de alguna forma, pero lo que no tenemos es disponibilidad, o sea, toda la infraestructura que se requiere para traer el líquido hacia los proyectos urbanísticos de Soacha no está, o sea, en este momento no hay disponibilidad, y entonces tenemos la gran falla que le están entregando. Ha habido ya entrega de unidades de vivienda sin los servicios públicos, por eso tenemos ese problema del agua en carro tanque, de que han entregado los apartamentos y las casas sin el equipamiento, sin las vías, sin los colegios, y entonces eso nos está generando una problemática grave en el municipio, y por esa razón entonces el debate se dio, se enriquecieron por la mayoría de los concejales, cayendo en la cuenta de que nosotros le estábamos entregando unas facultades a Planeación Municipal de nuevo a la administración, para que ahora estuviera de nuevo el balón que siempre lo ha tenido la administración municipal a través de la Secretaría de planeación y que no se ha hecho nada. Entonces, a nuestro juicio, considerábamos que una vez aprobado el proyecto, sin la presencia del secretario de planeación el jueves defendiéndolo en plenaria, como quiera que se había modificado sustancialmente el proyecto de acuerdo, sin la presencia de la administración, entonces decíamos nosotros, a nosotros ¿qué nos garantiza que una vez aprobado el proyecto no vayamos a tener el acompañamiento permanente de Camacol pidiendo que el proyecto se devolviera o se hundiera, o en su defecto, demandarlo? ¿Por qué razón? Porque hubo un grupo de concejales que se reunieron con Camacol en Bogotá la misma semana pasada, creo que el martes, si no estoy mal, o miércoles, y Camacol antes les hace una serie de exigencias al Consejo que nosotros no hemos cumplido, que ellos tienen una serie de requisitos enmarcados en la ley para obtener las licencias urbanísticas, pero que a la fecha no se ha dado cumplimiento total. Entonces decimos, si Camacol está esperando que aprobemos el proyecto modificado, como le reitero, sin el debate sustancioso, amplio, sin el análisis y el estudio amplio, entonces podríamos incurrir en alguna falta donde Camacol desde luego está mirando en dónde está, sí, el error o cualquier error para demandar ese acto que hubiéramos podido aprobar el proyecto de acuerdo. Yo hacía un análisis profundo en una cosa: el alcalde tiene, después de aprobar el proyecto de acuerdo, si se aprobara o cualquier acuerdo, unos días o unos términos para su sanción. La pregunta es si hay intereses creados de parte de la administración o no los hay, o ha habido ineficiencia en el control y la vigilancia. ¿Quién nos garantizará que de pronto el alcalde mandara el proyecto a revisión o no lo sancionara, o mientras el alcalde deja vencer sus términos, nosotros inmediatamente ya íbamos a tener una demanda de Camacol y una demanda y la presencia de la investigación de la Procuraduría General? Pero concejal, mire, concejal, pero si el miedo es que el alcalde se tome su tiempo, pues es que igual tiene el mismo tiempo para todos los proyectos, entonces habría miedo de aprobar cualquier proyecto si ese fuera el procedimiento. No, básicamente no es el tema. Yo lo que lo traté de explicar para decir es que la administración municipal tenía un compromiso con la comunidad de presentar el proyecto de acuerdo, nosotros lo hicimos, pero definitivamente el tema de fondo fue que se cambió sustancialmente desde la aprobación de la comisión segunda, de la cual yo hago parte, a la sesión plenaria. Obviamente el Consejo tiene todas las facultades de hacerlo, modificarlo, reestructurarlo, cambiar su nombre, todo lo puede hacer en la plenaria, pero considerábamos que pues no se le había dado el debate suficiente. La petición mía es que se diera un receso para poder analizar hasta dónde nosotros podemos cambiar sustancialmente el proyecto y hasta dónde le volvíamos a entregar de nuevo unas facultades que las tiene planeación, reitero, las tiene desde el año 2003 y que han sido inoperantes. Incluso en uno de los artículos recuerdo que se daban 30 días para hacer las suspensiones. Si no lo hemos hecho en 10 u 11 años, una suspensión, usted sabe que los procedimientos tienen unos términos y unos tiempos, entonces mucho menos en 30 días estaríamos incurriendo también en una falta. Entonces lo que pedimos fue un receso para analizar el proyecto, pero luego los demás concejales intervinieron, dieron sus puntos de vista, sus análisis, que no los habían escuchado desde luego en comisión como había sido aprobado, y entonces tomaron la decisión definitivamente de votar negativo el proyecto si se ponía a consideración. Entonces, sí, en ese receso que se dio, levantado el receso, los señores ponentes analizan la situación de la cual le habíamos hecho caer en la cuenta, de que no estaba la presencia de planeación, de que ya tenía las facultades, pues entonces entramos en el primero de junio a sesiones ordinarias, a las segundas sesiones ordinarias del presente año, y entonces decidieron retirar el proyecto para enriquecerlo, fortalecerlo, y desde luego volverlo a presentar en el mes de junio. Digamos que de una u otra manera, concejal Dagoberto, no es que usted esté en contra del proyecto, sino que está en contra de que vuelva a quedar facultades ya dadas a planeación municipal que no ha cumplido. ¿Cómo hacer que se cumpla por parte de la administración municipal estas necesidades de los nuevos habitantes de Soacha en las unidades de vivienda? Porque pues si son ellos la autoridad pero no se cumple, ¿cómo hacerlo entonces, concejal? Bueno, muy buena pregunta, Carlitos, porque hace más o menos unos 10 días citamos a la personería y a la Contraloría un ejercicio de control político para decirles que nos encontráramos los tres órganos de control, el control político encabezado, dirigido, orientado con el marco de las funciones por el Consejo Municipal, la Contraloría en el orden fiscal y la personería en el orden disciplinario, para decir que si vamos a dejar que esta nave se hunda, genere una catástrofe con 500.000 pasajeros que somos todos los habitantes, o definitivamente los controles que somos nosotros vamos a coadyuvar a que esto no colapse y hacer acompañamientos como en el caso de la pregunta que usted me hace. La Secretaría de Planeación, si no ha ejercido sus funciones como las otras secretarías, debemos de poner en conocimiento una investigación disciplinaria a su secretario de Planeación, a sus directores, y en su defecto la personería municipal debe acompañar el procedimiento, porque aquí se está omitiendo unas facultades que están otorgadas desde hace 12 años y que evidentemente nos tienen al colapso de la situación por la que ya atraviesa la ciudad. Bueno, concejal, respóndame por favor, pero muy, muy cortico, que ya por tiempo no alcanzamos. Mire, si yo le entendí bien, si se conserva el título del proyecto que se aprobó en comisión y se conserva, digamos, lo que se aprobó en esa comisión, ¿ustedes en plenaria lo hubieran votado positivo? Claro, claro, claro, eso lo hemos buscado todos. Estamos como representantes de la ciudadanía empeñados en que definitivamente se le ponga un corte a esta situación por la que está atravesando el municipio. Entonces, totalmente de acuerdo, inclusive había unidad en toda la corporación, independientemente de las posiciones políticas, de aprobar el proyecto, pero le reitero, la modificación que se dio fue sustancial. El secretario de Planeación no asistió a la socialización a toda la corporación, entonces quedamos como sin piso jurídico, como sin respaldo administrativo, y como algunos concejales diciendo, hombre, ¿cómo se va a cambiar en plenaria casi la totalidad del proyecto sin haberlo analizado? Porque lo que sí buscamos todos los concejales es definitivamente ponerle y coadyuvar en el control del desarrollo urbanístico que se está dando, que definitivamente no ha sido el mejor. Concejal, un abrazo, que esté muy bien y estaremos en contacto con usted. Bueno, a ustedes muchas gracias. Hasta luego. 9:16, Ariel. 9:16. Pues sí, este tema le dedicamos un poquito esta mañana al concejal Martín Peñuela, que es el autor y además ponente, y le dedicamos también tiempito al concejal Dagoberto Durán, que nos explicara muy bien el reto, muy incluso desde que se presentó un poco, toca la historia del proyecto para justificar por qué no votaron a favor y por qué mejor pidieron que se retirara el proyecto. Creo que unos argumentos válidos, ahí están las dos partes, pues que la comunidad finalmente sea la que juzgue quién tiene la razón. Lo cierto es que el proyecto que pretendía suspender la venta de vivienda en Soacha no pasó, fue devuelto, y lo que dice el autor es que lo volverá a presentar en el mes de junio.